Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión. Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión. De que le busco y le rasco, yo no me atasco, está lleno el frasco de hierba verde, de la que te pierde. Mañana es lunes y yo me salí en viernes, ¿entiendes o no? Ya no sé ni dónde estoy, extravié mi credencial, culpa de las líneas de coy. Si me la paso bien a gusto, estoy curado de espanto y de susto. Cortamos los arbustos, a la nena le gusto, porque soy ambicioso y siempre quiero más billetes en mi bolso. Claro que agradezco, agradezco lo que ahora tengo. Sigo el camino, mas nunca olvido de dónde vengo. Ya sé que a muchos mi presencia les incomoda, porque mi música nunca pasó de moda. Prefiero más una cerveza que una soda, y sacando mis discos se las dejo caer toda. Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión. Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión. Quemo tanta hierba que a veces ya ni se siente. 24/7 la vivimos 420. Marco al enemigo con un 187. Regreso el que andaba ausente y viene en busca del billete. Aunque se ajuste el caro, neta, nunca es suficiente. A mi jaina le late diario andar bien grifa y sonriente. Vale madre lo que diga la pinche gente. Nadie se irá por mí cuando llegue por mí la muerte. Loco desde cuando que ando sobre la misión. Háblame de business pa' prestarte mi atención. Otro toque en blog para no bajar del avión. Acá andamos de gira artística por toda la nación. Ando con los grifos fumando la más hedionda. Como boxeador listo pa' la siguiente ronda. Calles calle acá la putería no va en la onda. El chingo es a tu madre, va para quien corresponda. Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión. Sobre de la misión, a la nena le gusta que tenga ambición. 24/7 mi vida es perdición. Vivo la vida real, no cosas de televisión.